Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en un nuevo día, miércoles 25 de julio, para seguir conversando acerca de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Ya entramos de lleno a estudiarlas puntualmente, y son bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. No sé si como padres quizás tus hijos te han seguido, has sido modelo quizás para ellos en bastante tiempo, y también dentro de la iglesia como líderes a veces nosotros somos modelos aunque no lo querramos, eso es la verdad de las cosas. Así es. Y alguien nos sigue. Y aquí encontramos una situación bien interesante que Pablo plantea en los capítulos 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Él menciona, y yo creo que lo vamos a leer primero y después comentamos un poquito. No sé si lo tienes allí. Sí. Y vosotros, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mira, aquí Pablo presenta algo que podría llamar un poquito la atención, en el sentido que dice que vinisteis a ser imitadores de nosotros, y luego dice, y del Señor. Uno se pregunta por qué Pablo menciona esto de ellos primero y después del Señor. Bueno, creo que es una parte práctica, porque primero nosotros vemos a la persona. Claro. El mismo Señor dice, si ustedes no aman a aquellos que ven, aquellos a quienes ven, ¿cómo van a amar a Dios a quien no han visto? Entonces, por eso Pablo dice que han sido imitadores de ellos primero. Ellos son los que le dieron el Evangelio, los que le mostraron el camino. Entonces, ellos empezaron imitándolos a ellos, y luego, ya después, creo, de un cierto conocimiento, empezaron a imitar al Señor. Exactamente. Esa es una idea bien, bien buena a considerar, porque la verdad, las cosas que querramos o no, de alguna manera alguien nos sigue. Pero puntualmente, cuando dice ser imitadores, ¿no es cierto? Pablo presenta el hecho de que llegaron a ser imitadores del Señor como una razón adicional para saber que Dios los había elegido para la salvación. Pablo había predicado, y tú lo bien lo dices, y a ellos fueron los que escucharon primero. Y ellos se dieron cuenta que había una relación muy íntima entre lo que hablaban y lo que hacían. Claro que sí. Cómo se presentaban, cómo actuaban. Y de hecho, nosotros habíamos hablado un poquito en las lecciones anteriores, cómo se hablaba, los filósofos se mencionaban sus palabras, convencían a la gente. Y eso no es lo que Pablo está usando. Pero puntualmente aquí nos encontramos con que Pablo va a decir, sean imitadores, porque él se había cuidado, había hecho las cosas como corresponden al Espíritu Santo. Siempre estuvo así. Y ¿sabes? Estaba pensando, hay una gran cantidad de personas hoy día que viven imitando a otros. Y generalmente son personas que tienen los mismos defectos, en fin. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque si alguien nos está imitando, es una responsabilidad, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Dime tú, ¿qué niño no imita a su padre? ¿Qué niña no imita a su mamá? ¿Y qué pasa con los profesores a veces cuando también, están en clase, también, que están desde primer año, de claro kinder, que sí, antes? Son ejemplos, que los niños siguen. Entonces, si ellos tienen prácticas que no corresponde, esos niños van a ser guiados por el camino equivocado. Claro, uno a veces encuentra a los pequeños que vienen con algunos términos, algunas formas de escribir, de sentarse, de actuar, y cuando analiza el porqué es justamente porque están siguiendo un modelo que es el profesor. Ahora, Pablo, en este caso, aquí no los dejó solamente como modelo humano a ellos, sino también dejó al Señor como modelo a seguir. Y ese modelo sí que es es bueno, es ilimitado, uno puede crecer, porque decididamente el modelo humano es muy limitado. Es el que vemos. Pero sabes, a mí admiro al apóstol Pablo, porque hay que ser bien valiente para decir lo que él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque quiere decir de que él estaba siguiendo tan de cerca al Señor, lo estaba siguiendo. Hay momentos en que él dice que él golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No se trata en que él estaba autoflagelándose para poder ganar, podríamos decir así, ganar el perdón o ganar una posición especial. No. Él cuando dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, era que él, habían cosas en que él le hubiese gustado, se habría sentido bien, satisfecho, pero él hacía lo que debía hacer. Por ejemplo, cuando vamos a ir a la iglesia, es un día nublado, un día frío, la cama está rica, y nosotros, nuestro deseo es quedarnos en cama. Eso es lo que deseamos, quedarnos en cama. Pero el deber nos llama, y en ese momento nosotros ponemos al cuerpo en servidumbre, nos levantamos y hacemos lo que debería hacerse, no lo que queríamos hacer. Entonces, en este caso también, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, para él no era fácil, él tenía las mismas luchas que tenemos nosotros. Él también creo que deseaba la comodidad que deseamos nosotros, pero él seguía a Cristo, él imitaba a Cristo, por eso que estaba dispuesto, o podía decir que se podía imitar a Pablo, y al imitar a Pablo estaríamos imitando a Cristo. Ahora, lo que es interesante también acá notar es que muchas veces nosotros, como quizás líderes dentro de la iglesia, podemos dar un buen consejo a las personas, porque estamos mirando en una forma más amplia el contexto de la situación de la iglesia en general como líderes. Y si guiados por el Espíritu Santo damos un buen consejo, esa persona se siente agradecida. Y yo estoy pensando que los de Tesalónica estaban agradecidos por el mensaje que trajo Pablo a ellos. Es un mensaje de salvación, un claro mensaje nuevo. Sí. Un mensaje que en primer lugar lo vieron a él, vieron que él predicaba, no solamente como lo habíamos dicho con sus palabras, sino con su ejemplo. Pero luego Pablo los dirige al Señor, y el Señor es el que le va a dar, o el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el que los va a dirigir como modelo principal realmente. Pero sabes, cuando uno da un consejo, generalmente la persona mira a quien le está dando el consejo y ve si realmente esta persona es consecuente con lo que está diciendo. Ahora, Pablo en realidad no era un personaje que podía decir, mire, siga mi ejemplo así tan abiertamente. Él lo menciona aquí, pero cuando uno va a otra de sus cartas, por ejemplo en 1 Timoteo 1:15, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y aquí viene, de los cuales yo soy el primero. O sea, él no se coloca como ejemplo en el sentido de que es perfecto, sino que él también necesita de la salvación tal como la necesitan los de Tesalónica. Y eso es interesante hacerlo notar, porque Pablo no está buscando la vanagloria, sino está para llevarlos a Cristo. Y fíjate, el Señor Jesús dijo en una oportunidad, dijo que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ajá. Había una diferencia entre el actuar y el hablar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, con lo que predicamos. Nuestra vida debe estar de acuerdo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitarlo a Él, debemos de seguirlo así como lo siguió Pablo, seguirlo de cerca. Y tenemos que ser reales, porque a veces los dirigentes de iglesia cometen errores, y a veces un poquito graves. Y uno se da cuenta cómo esa iglesia se resiente, cómo se producen divisiones, cómo muchas personas salen de la iglesia y no vuelven más por efecto de una situación puntual que pasó en la iglesia. Por eso que tenemos que ser cuidadosos, y no solamente cuidadosos, sino estar muy cerca de Dios, de Cristo, pidiendo su ayuda en la dirección, porque querramos o no, como lo decíamos, somos mirados, nos observan, y si nuestro hablar difiere de nuestro actuar, entonces seguramente el ejemplo no va a ser bueno, va a llevar a personas a estar desanimadas, y luego uno encuentra expresiones como estas: mire, si ellos lo hacen, entonces ¿qué queda para mí, que soy simplemente un miembro de iglesia, etcétera, etcétera? Pero Pablo tuvo la valentía de decir que en realidad, mira, y el texto dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores, no de mí, dice Pablo, sino de nosotros. O sea, incluye a sus ayudantes, como era Silas, como era Timoteo y Pablo, lógicamente. O sea, los tres vinieron, de alguna manera, los imitaron, porque acuérdate que en algún momento Pablo dijo: yo no puedo ir a ustedes, pero envío a Timoteo. Y esos ejemplos que ellos dieron fueron seguidos, pero seguidos para llevarlos a Cristo, que es el máximo ejemplo. Debíamos preguntarnos: ¿qué clase de modelo somos en la iglesia? ¿Qué cosas en nuestra vida son buenas como para que otros las sigan? ¿Y qué otras cosas no lo son? Sería bueno pensar en esto. Pidámosle al Señor ayuda. Vamos a encontrarnos mañana, amables oyentes, un nuevo programa. Siga estudiando estas cosas lindas para que nosotros y ustedes vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.